fuera. Si no, quedan fuera. Usted tiene plata, dinero. Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero, ¿traer su dinero? Guardado en el exterior, no. Guardado en el exterior, no. Guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero, que también tengo, y parte quedará como ahorro de los hijos de uno. Y en la medida que vayamos reganando la confianza, todos traerán su dinero a la Argentina. ¿Por qué pedirle declarado a un inversor extranjero que confíe en la Argentina cuando el presidente del Banco Nacional tiene sus ahorros afuera? O sea, ahí hay un doble mensaje que es difícil de entender. No hay un doble mensaje, no hay un doble mensaje. Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero, ¿traer su dinero? Guardado en el exterior, no. Guardado en el exterior, no. Guardado en el exterior. No.